con su diestra de justicia te sostendrá, te sostendrá. Así te dice el Señor. Deja, no estoy. Esfuérzate y sé valiente. El que te esfuerza y con su diestra de justicia te sostendrá. Sostendrá. El Señor vuelve a decírtelo a tu corazón. Ni un día te ha dejado solo, te dice el Señor. Su diestra. Y con tu diestra de justicia me sostiene. Oh, sí, me Señor. Sostiene. Tú me sostienes. Ya. Tu perfecto amor ha echado fuera todo el temor. Thank you. levanto a ti adoraciones.